cosas quieren hacerte pensar, para que sepas cuando hay que luchar. Estoy harto de grupos de cartón, marcas registradas, estrellas de televisión. Venden canciones cargadas de falsedad. No es solo un número de su campaña de publicidad. Hacerte crecer cuando los problemas no te dejan ver. Espero que sepas diferenciar esta basura envuelta en